vamos ya con nuestro gran experto en materia económica, don Fernando Martínez. Buenos días, economista y consultor de Scientia Allianz. ¿Qué tal? Hola, buenos días, José Luis. Un saludo a todos los oyentes y fuerza, como siempre. Ya queda un día ¿cómo menos. Estás? Enseguida nos vamos a enganchar con también tu buen amigo y compañero de tertulias, Rafa Torres. Vamos a estar con vosotros aproximadamente unos 20 minutitos. Supongo que habrás escuchado con atención las declaraciones de Santiago Álvarez, del delegado de CESIF en Valencia del SEPE, con un testimonio que yo creo que es tremendo, Fernando. Decir, bueno, pero el nivel de estrés, de ansiedad, de impotencia que han vivido estos trabajadores, teniendo en cuenta la avalancha que se les ha venido encima, que, hombre, se puede entender desde un punto de vista racional, pues claro, ante un desastre de esta magnitud, nadie puede estar preparado, ¿no? Pero, claro, como bien ha dicho el señor Álvarez, saltan las costuras sobre las deficiencias de los sistemas y de todos los problemas que hay, y ellos piden un mayor reforzamiento de la plantilla, también de los servicios, para empezar, para atender al ciudadano, ¿no? Bueno, pero es que eso no es más que ratificar lo que se ha comentado. Las palabras no pueden ser más clarificadoras respecto a la situación de la Administración. La avalancha, como tú bien dices, era impensable hace 3 meses que esto pudiera suceder, y lo que las costuras que saltan pues son fundamentalmente la no preparación tecnológica de la Administración pública para abordar determinados fenómenos como este. La tramitación de la documentación es lenta, es costosa, porque los sistemas informáticos no están adaptados a las nuevas tecnologías como sí que hay. Y se produce una disparidad y una comparación respecto a otras administraciones que sí que están siendo líderes en procesos tecnológicos y que benefician a los ciudadanos, y me refiero a la Hacienda. Entonces, unas administraciones sí que están aptas y capaces para adelantarse a los tiempos, sí. Y ni le cuento los sistemas de control que tienen en este momento en estudio Hacienda para facilitar todo lo que es la tributación, pero por contra, la institución, administración pública que lleva a cabo todo el tema del control de los trabajadores, sus beneficios, sus prestaciones, pues eso todavía está años luz de lo que debería ser una realidad actual para haber hecho frente con solvencia. No digo que con 100% de efectividad, pero sí con solvencia, a esta situación que se ha generado. Y sobre todo el cruce de datos. Es increíble, por ejemplo, que la Agencia Tributaria con la Seguridad Social dispongan de unos medios de mucha eficiencia, lo cual, a ver, es correcto, pero me parece increíble el agravio comparativo con otros organismos que también son muy importantes, como por ejemplo el SEPE, que apuntábamos, o labora en el ámbito autonómico, como bien conoces. Pues imagínese usted, ante la avalancha que va a venir en los próximos meses de atender la necesidad que ya estamos cuantificando en ese 19,4-20% de desempleo y de paro, atender todo ese volumen de prestaciones de una forma eficiente, pues imagínese la que se le viene encima. No, claro, pero que yo insisto, soy consciente de que nadie está preparado para un envite de esa magnitud, pero como bien decía Santiago Álvarez, claro, si se nos viene encima una avalancha y tenemos una serie de carencias, pues claro, salta todo literalmente por el aire. Y la clave está en lo que tú has comentado, la digitalización, porque entonces los funcionarios pues no les da literalmente la vida. Que nos comentaban desde CESIF que han hecho 8, 9, 10 horas y aún así no daban abasto. Y fíjate el panorama que tienen, ¿no? Que es que, recordemos, como bien sabes, Fernando, es que hay personas que llevan 3 meses sin cobrar. Así es. Bueno, pero ya ha visto usted las incidencias, claro, donde se producen en datos tan básicos como la correcta identificación de la cuenta bancaria. Yo tengo en el despacho casos precisamente en esa circunstancia. Manifiesta una cuenta corriente, no está correctamente notificada por la empresa cuál es distinta a la que se produce el abono de los salarios, y ahí se produce el salto y la no concordancia de datos, y automáticamente, ante la duda, el sistema les provoca el rechazo de la prestación. Sí, señor. A ver, permíteme que saludemos a Rafa Torres, que yo creo que lo tenemos ya también al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Rafa? Buenos días. Buenos días, José Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Oye, bien. Por primera vez en mucho tiempo hablo contigo con cierto optimismo, ¿no? ¿Sale el sol o no sale el sol? ¿Tenemos más luz o menos luz después del arranque ayer de la actividad comercial? Bueno, todo es relativo. Evidentemente sale el sol, tenemos más luz, pero si lo estamos comparando con una habitación oscura, que es en la que hemos estado metidos 2 meses largos, pues lógicamente todo es alegría, ¿no? Al menos sí que es verdad que esta semana aproximadamente el 70% del comercio abierto sinceramente yo esperaba que fuera un porcentaje mayor, pero al final preguntando, pues hay mucha gente que ha preferido esperar un poquito más a tomar la decisión, tiene ciertos reparos, llámale miedo, no sabe muy bien qué horarios utilizar, a qué gente recuperar de los ERTEs y quiere esperar a ver que las calles se animan un poquito más para tomar esa decisión. Pero la inmensa mayoría, digo que sobre el 70%, esto ha ido por barrios, pero como media, vale, ha abierto y bueno, ayer sí que es verdad, si supongo que me vas a preguntar por cómo ha ido. Sí, claro, claro, es la pregunta obligatoria. La pregunta del millón. Esto ha ido por barrios, al final son estadísticas nuestras, pero en general la mañana estuvo más animada. Yo creo que la gente pues estaba esperando más aperturas, fueron más a los puntos de venta, a recoger encargos, a vender y también por sectores, es decir, todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con las fallas, vestimenta de fallas y tal, pues lógicamente estuvo muy muy triste, muy parado. Productos de lujo en general han estado muy parados porque pues ahora mismo pues va a costar un poquito que la gente se mentalice o tenga el chip puesto en ese tipo de caprichos. Y en cambio todo aquello que tiene que ver con moda, en especial por ejemplo la moda de infantil, las tiendas de ropa de niño estuvieron bastante llenas, entre comillas, intentamos no, pero bastante animadas y funcionando y bueno, y todos aquellos sectores de moda y complemento que también ha empezado con descuentos, promociones y rebajas después de que el señor ministro se diera cuenta de su tremendo error y permitiera, no en rueda de prensa, sino simplemente con la boca pequeña mediante la publicación de la norma en el BOE, hacer promociones, pues eso lógicamente ayuda mucho y era absolutamente necesario para ayudar a arrancar con un poquito más de fuerza esta nueva fase, en la que, insisto, estamos ilusionados, pero hay que ser prudentes y ir paso a paso y viendo cómo van las cosas y tomando decisiones. A ver, dos cuestiones. Nos comentaba hace un ratito el gran experto en comercio, que es Pedro Rech, como sabes, nos analizaba dos perspectivas. Por un lado, que los primeros días pueden resultar un poco engañosos, porque claro, hay muchos pedidos pendientes por recoger, hay necesidades básicas que no se han podido atender o cubrir, como tú muy bien apuntabas, por segmentos, características, etcétera. Y la otra cuestión es, como vosotros vaticinabais en la Confederación, un 20 o un 30% del pequeño y mediano comercio, desgraciadamente, se podría quedar en el camino. Pero aún así, Pedro Reche dice que esto puede depender, en cierta medida, entre un 10 o un 15% sobre el proceso de adaptación y sobre todo de digitalización. ¿Estáis de acuerdo con esta apreciación? ¿Seguís pensando que un 20 o un 30% lamentablemente no va a poder sobrevivir de este tipo de establecimientos comerciales? A ver, es que, bueno, no sé si, yo no creo que lo esté escuchando ya Pedro, un abrazo, en todo caso efectivamente es un gran experto y se dedica a eso y tiene muchos datos que realmente nos sirven, ¿no?, para tomar decisiones a nosotros. Esto es una pregunta muy difícil de preguntar en cuanto a la contestar. En cuanto a la digitalización, está claro que ahora mismo quien no esté digitalizado y quien no tenga capacidad de desviar una parte importante de sus ventas, no inmediatamente, pero sí en los próximos meses, hacia el canal online, va a tener muchas más dificultades de sobrevivir a este tsunami, que en cualquier caso yo creo que va a ser un tsunami para todos. Y por otro lado, lo que calculábamos de supervivencia de un 80%, cierre de un 20% del sector, seguimos pensando lo mismo, porque como bien habrá dicho Pedro, esto es un arranque, digamos, el efecto espuma, ¿no? Se descorcha la botella, la gente sale a la calle, tiene mucha alegría, ya las terrazas, las que estaban abiertas, eran pocas, pero estaban absolutamente llenas, la gente quiere vivir, quiere salir, quiere recuperar su libertad. Pero luego viene un proceso de serenidad en la que uno empieza a tomar decisiones un poco más conscientes. Y entonces cuando empieza a calcular qué dinero tiene el bolsillo, qué perspectivas hay en la economía, y empieza a racionalizar sus decisiones de compra. Entonces es ahí cuando tenemos que ver cómo se va a comportar el consumidor y por eso hay que ir con muchísima prudencia. Eso por un lado. Y por otra, si las medidas del gobierno no se extienden en el tiempo y no van más allá del 30 de junio. Ahora mismo estamos con la duda de si se va a extender el estado de alarma o no, porque ya veremos esta semana. Pero más allá de eso, el pacto es hasta el 30 de junio. Hay muchos sectores que si no se lo extiendes, van a pasárselo muy, muy, muy mal. Y evidentemente el turístico y la hostelería son de los que más. El comercio también va a sufrir. Entonces, dependiendo de las ganas que tenga este gobierno de darse cuenta de que es mejor gastar ahora e invertir ahora en salvar el tejido empresarial que estar llorando después por no haberlo hecho y por tener una falta absoluta de recaudación, encima de que nos tendrán que subir más los impuestos, eso dañará todavía más la economía. Entonces yo creo que tienen que ser conscientes de que ahora es el momento de hacer un esfuerzo y no es gastar o tirar el dinero, es invertir en el futuro. Entonces, es que ahora depende todo mucho y depende, otra pata fundamental es, lo dicho, el consumidor. Va a depender casi en total medida de cómo responde al consumidor. El ahorro, y creo que lo dijo Fernando el otro día, había subido en torno a un 9%, si no recuerdo mal. Así es, así es. Dinero hay, pero claro, si las expectativas no logramos entre todos que se perciban como un poco más positivas y la gente pues intenta recuperar sus costumbres, sus hábitos de compra y de gasto, pues lo vamos a pasar muy mal. Y evidentemente un porcentaje muy serio se puede acabar cerrando y podemos acabar generando un empleo de cifras preocupantes. Creo que has dado muchísimas claves en unos minutitos, Rafa, sobre todo porque te extiendes perfectamente sobre el reflejo de la situación. Fernando, enlazando con lo que acaba de aportar Rafa, sí, dos temas. Los datos que ya conocemos que ayer daba el Banco de España sobre ese enfriamiento y caída de la economía. Y, por ejemplo, en el diario El Mundo, como sabéis, hay una entrevista concedida a la presidenta del BCE, a Christine Lagarde, donde destaca como titular que estamos ante un shock desconocido en tiempos de paz. Es decir, la economía lamentablemente se va a enfriar y, como bien decía también Rafa, una de las claves en el caso español es, bueno, pues la necesidad o no que tenga la reactivación concretamente de la normalidad, porque es que la prórroga esta del estado de alarma no la entiende nadie. Yo insisto, hay un modelo de cogobernanza perfectamente con las comunidades autónomas que pueden ir aplicando las medidas como consideren oportunas. Yo, esto es como poner una especie de freno de mano. No sé, ¿cómo ves todo lo que nos ha aportado nuestro buen amigo presidente de Confecomerce y estos datos que también te dejo encima de la mesa? Bueno, yo iba a hablar de dos temas, ya son tres con la aportación que ha hecho usted. El primero, vamos a morir todos, eso está clarísimo. Sí. Que vamos a morir y esto es irremediablemente. La unidad móvil de Intereconomía ayer tuvo a bien darse una vuelta por la zona de Ruzafa de Monte Olivete. Yo que la hora del almorzaré es como si no hubiera un mañana. Ni medidas de seguridad, ni distancias. Perfecto. Y las mesas de 10, sí que tuve la oportunidad de contar mesas de 10, pero vamos, aquello era un desenfreno absoluto. Por la tarde, en la zona también de la Gran Vía y el Ensanche, otra vez como si no hubiera un más allá. O sea, con lo cual he constatado que vamos a morir de una forma irremediablemente, porque el tema de la concienciación de las medidas brillan por su ausencia. Entonces yo no sé si es que la gente ha asumido y la gente, nos incorporamos todos, que esto ya ha acabado, que la fiesta ha empezado, pero me quedé absolutamente atónito. Bueno, y las mascarillas, que ahora ya son obligatorias, ayer, para entrarse la castalleta y los cacaos, no, vamos. Bueno, pues teóricamente son obligatorias, como sabéis. Entonces, con esa premisa de que la unidad móvil ayer se dio una vuelta y constató esa realidad, pues ya la felicidad me embargó y digo, bueno, pues ya no hay más allá, pues hace que disfrutarlo. El segundo tema, hoy, día 19, que es martes, ya he recibido la primera notificación de designación en una mediación concursal y se espera, pues como ya comentábamos anteriormente, un vaticinio importante y un incremento sustancial respecto a lo que ha sido antes del 14 de marzo. Ya. Con lo cual, constatar lo que Rafa estaba comentando, que la inseguridad de los negocios y comercios a partir de este momento, pues si no se refrenda con determinadas medidas que has puesto correctamente, Rafael, de qué es lo que se tiene que abordar para que haya cierta calma a la hora de emprender los negocios, pues eso vamos a verlo y vamos a ponerlo sobre la mesa porque será un tema importantísimo. Hoy es la primera, espero que esta semana no me entren más, porque será una señal de calma, pero si entran más ya se lo comunico en las siguientes intervenciones, sí. Porque sí que va a ser el detonante de que esto ha empezado tal y como se manifestó el tema concursal. Luego, Christine Lagarde, bueno, pues el bazooka de inyección, esta semana han hecho 43.000 millones de euros en comprar deuda de empresa. Recuerda usted las famosas inyecciones a las empresas, que decíamos aquí, como sacar el bazooka para el IBEX 35, a ver quién financia. Bueno, pues que estén tranquilos los del IBEX 35, porque Cristina Lagarde ha vuelto a inyectar y llevamos ya 276.000 millones inyectados en estas semanas al sistema. Ya. Con eso, ¿qué es lo que en principio, que no quisiéramos que hubiera sucedido, pues bueno, Cristina Lagarde también ha manifestado que tranquilos, que está dispuesta a meter hasta la cantidad restante hasta 1 billón, es decir, 800.000 millones más para que no falte dinero y las empresas puedan continuar. No. Dicho esto, sí. Además, si usted ha leído la prensa, como sé que se quiera leer, nuestro presidente está jocoso y feliz porque Macron y la parte de la presidencia europea han decidido que se den subvenciones en torno a 500.000 millones para atender la realidad de necesidad de financiación. Atención, subvenciones sin ser reembolsables. Es decir, entre comillas, a fondo perdido. Bueno, está a fondo perdido, ¿no? Y ahora se está buscando de dónde dotar esa cantidad económica para satisfacer esa realidad de financiación. Y eso, sí. Y eso es lo que Merkel ya lo dijo, Holanda ya lo dijo, no están dispuestos a que eso se lleve a una deuda, ¿cómo era? Los coronabonos. Sí, los famosos coronabonos, sí, señor. Sí, pero esto es la primera espita que ha abierto esa necesidad. Porque si son subvenciones a fondo perdido, ¿cómo se financia eso? Claro, permíteme, Fernando, y es un tema que tú conoces también perfectamente, lo enlazo con Rafa. Al hilo del tema de la financiación, varias cuestiones. Por una parte, esa inyección que pueda proceder directamente de Bruselas, como muy bien acabas de apuntar tú, y lo traslado al ámbito, por ejemplo, autonómico. Sabes que el presidente de la CEF nos lo recalcaba ayer, Salvador Navarro, en estos micrófonos, que, bueno, hay un giro por parte, sin ir más lejos, del Instituto Valenciano de Finanzas, de la SGR, sí, con la voluntad, obviamente, de ayudar a nuestras empresas. Esta cuestión también la traslado, obviamente, al ICO, porque se había quejado la Confederación Empresaria Valenciana, y vosotros también, como parte que sois de ella, Rafa, que, que al final esa liquidez y ese crédito no llega a las pequeñas y medianas empresas y, por supuesto, también a los autónomos. Por cierto, mañana vamos a tener también a Manuel Illueca en el programa. Sí, pues entonces, pregúntale a nuestro amigo Manuel, sí, por qué es más fácil solicitar un aval de la SGR e irse a la banca tradicional y financiarse que acudir a las líneas que plantea Manuel, que la farragosidad y la lentitud son lo que están detonando que muchas empresas se queden sin acceso a esa liquidez. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué dices al respecto, Rafa? Es que ya lo habéis dicho vosotros exactamente. Es decir, la experiencia que hemos tenido de manera directa, yo con Manuel he tenido dos videoconferencias, webinars o llámale como quieras, con comerciantes, se le ha trasladado de manera directa los problemas. Y muchos de ellos han desistido al final. A muchos se les ha denegado la ayuda. Exacto, exacto. Otros no se les ha contestado en un plazo inferior a 20 días para después decirles que no también. Y lo que en un principio era todo flores y color y luz y armonía. Y buenaventuranza. Pues, efectivamente, y buenas intenciones, pues al final la realidad han tenido que acabar reconociendo que no están preparados para esto, que no tienen recursos, que son un banco muy pequeño y que al final tienen que atender a lo que tienen que atender y dar prioridad a lo que tienen que dar prioridad, que son a las empresas solventes. Y tú dices, a ver, Manuel, por favor, es decir, que sois el banco de la Comunidad Valenciana, un banco local que tiene que tener una línea, inventaros un aval que el Consell avale parte de ese porcentaje para que vosotros podáis bajar el nivel de riesgo permisible, claro, claro, y podáis dar operaciones a aquellos que realmente necesitan. Si es que dijisteis que este instrumento se creaba para dar cobertura a los que los bancos a través del ICO estaban rechazando y resulta que es que estáis rechazando más vosotros. Ya. Entonces, es un sinsentido. Yo no sé si después de tantas protestas, porque la CEP, lógicamente, hoy escuchándonos a nosotros y a otros sectores, se ha metido también a mediar. Sí, sí, lo dijo ya El Salvador. En principio parece que la cosa está mejor. Al menos es lo que ayer nos dijo el presidente de la CEF. Insisto, mañana se lo preguntaremos a Manuel Illueca. Esperemos, pero es que esto, si ahora tenemos que volver a esperar 10 o 20 días para preparar operaciones y contestar, y en fin, la gente es que muchos se están ahogando por el camino o están teniendo que firmar operaciones con la banca de tradicional al 4, 5 y 6% porque lo necesitan, porque no pueden esperar. Entonces, por favor, o sea, dotemos de medios, no solo económicos, sino humanos y técnicos, a las instituciones que tenemos a mano. Porque es que yo creo que la urgencia, yo siempre digo lo mismo y sienta muy mal, Pero es que como todos los políticos están cobrando todos los meses y no hay ningún retraso, yo creo que no percibe la urgencia de todo esto. Si de repente dice, mira, hasta que no hagas tu trabajo, hasta que esto no salga bien, no haya un porcentaje de esto cubierto, tú vas a cobrar el 25%, dentro de tres meses. Me gustaría ver cómo se ponen. O que tuvieran el riesgo de perder su trabajo si no lo hacen bien. Es decir, y nosotros no es que no estemos haciendo bien el trabajo, es que tenemos una pandemia que se nos puede llevar por delante las empresas y necesitamos que las organizaciones públicas de administración vele por nuestros intereses, pero rápido y eficientemente. Entonces, ojalá lo que estáis diciendo pues nos lleve a una solución más eficiente, desde luego a partir de ahora, pero la necesitamos ya. Claro, y esto también lo extiendo, obviamente, al tema del ICO, Fernando, que sabes que el Consejo de Ministros hoy va a anunciar la liberalización de otro paquete de 1.000 millones de euros en avales, que, por cierto, también, bueno, los reclamaba la CEB el pasado fin de semana en relación a que quedaban esos 40.000 millones que no sabíamos muy bien a dónde iban a ir o dónde iban a proceder. Esto, por una parte, de estos que va todo poco a poco, que va a cuentagotas, porque de los otros 100.000 millones de euros de ayudas que también había prometido Pedro Sánchez, Eso es lo que ya le dije yo cuando salió. ¿Lo había aportado la banca o lo iba a aportar la banca? De eso no hemos sabido nada. No, eso es lo que le dije yo cuando salió manifestando que eran 200.000 millones. Sí. Y le dije yo, ¿serán 200 o serán 1.000? Y ya vamos por los 60.000. Aún faltan 140.000 millones para poder dotar de liquidez y además de liquidez necesaria, pero de forma capilar al tejido industrial y con los comerciantes. Porque gran parte, que usted sabe, se ha dotado para que las bancas tenga esa colchón y esa dotación para sus insolvencias. Es otra aberración de ese ICO. O sea, eso no tiene por qué ser así. Luego, el procedimiento de los ICOs a nivel de autónomos también está siendo farragoso en cuanto a toda la documentación que tenemos que presentar para que eso sea conforme al espíritu del ICO. Ante esa situación, ya lo comenté la semana pasada, hay una entidad financiera que se ha lanzado ya a la piscina. Sí, el Santander, que ha dicho que él coge toda la financiación que se estén pidiendo, que el ICO no cubre. Con los avales que el ICO no cubre. Y entonces, pues bueno, si hay alguien que ha lanzado ese do de pecho, se ha lanzado al mercado para dotar de financiación a aquel que lo pide, pues lo que la contrapartida de esa voluntariedad es lo que dice Rafael, que los tipos de interés pues son los que marca esa banca. Y no los que, en principio, con el respaldo del ICO podríamos tener subvencionados y podríamos tener minorados, precisamente para dar agilidad a que los endeudamientos sean más o menos asumibles en ese plan a medio plazo que siempre hablamos. Porque, claro, estamos hablando de 3,8, 4, 5, 6%. Ahora, la gente, ¿cuánto margen tiene que poner en sus productos para poder recuperar todo eso? Si estamos entrando en lo que dijimos, en la erosión de precios. Pero a ver, Rafa, Fernando. ¿A qué espera el Estado para sacar los 40.000 millones restantes? Por eso digo que hoy va a sacar un paquete de 20.000 millones, como también reclamaba el propio presidente de la CEB, pero, insisto, quedarían hipotéticamente otro paquete de 20.000 millones de euros en avales, más esos 100.000 millones que no se ha sabido nada más de ellos. Exacto, exacto. Porque al final lo que comentáis vosotros, el problema de fondo es que esas garantías por parte de las administraciones públicas no son tales, salvo, como tú muy bien decías, Rafa, para, digamos, empresas solventes, que con esos ratios de medición, obviamente ahora mismo son cuatro empresas solventes. La mayoría de pymes y autónomos quedan fuera de esas calibraciones, ¿no es así? Sí. No sé decirte ahora mismo un porcentaje, pero hay muchísima gente, o sea, con nombres y apellidos, que nos ha dicho que no ha podido acceder. Otros sí, y algunos, fíjate, solo los que lo pillaron al principio, que sigo sin entender muy bien cómo ocurrió eso, que hubo una ventana de 2, 3, 4 días, que no sé muy bien si es que la banca estaba confundida o qué, pero se cerraron operaciones al 1.5. Sí, así es, 1.5. Que es lo que se debería estar cerrando ahora también, pero solo fueron 3 o 4 días. Y el que solicitó ese día y se le aprobó, pues ha conseguido un tipo muy bueno. Luego ya se ha normalizado entre el 2.5% y el 3% más o menos, y los casos que está diciendo Fernando y que corroboro del 4, 5 e incluso el 6%, lo cual es absolutamente, antiético. Sí, señor. Permíteme, Rafa, despide a Fernando. Amigo, hasta la próxima. Un saludo. Un fuerte saludo, Rafael. Un abrazo. Y fuerza a todos los oyentes. Venga, gracias.